LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Pues una semana más. En nuestro tiempo de radio analizamos para vosotros los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Una jornada que va a durar muy poco, porque entre semana vuelve la Liga y apenas tiempo para digerir lo que ha sucedido este fin de semana en lo que era la jornada número 27 en primera. Vamos llegando al final poco a poco, ¿eh? Y donde, bueno, en cuanto a los nuestros, qué decir, el Atlético de Madrid hizo el ridículo en Mallorca, tal cual. Así son las cosas. Después de la machada en Europa, llega ahora la decepción de nuevo en la Liga. La sensación que el Atleti no se está tomando demasiado en serio la Liga. Y de hecho además lo justifica el gran enfado que tenía al término del partido Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Y donde dijo bien claro que no hemos tenido respuestas desde el primer minuto. Estaba muy enfadado con los suyos. Desde aquel partido contra el Recre no se le notaba tan enfadado a Quique Sánchez Flores. Bueno, pues mal, malísimo partido el Atleti. Perea de nuevo volvía a las andadas de pena, permitiendo esos primeros goles del Mallorca. Además, bueno, este no tuvo respuesta en ningún momento. Luego se volvió a notar en exceso la baja del Kun Agüero. Vamos, es el 75% del equipo. El Atleti que se quedó con 10 también por expulsión de Raúl García. El 11 que puso Quique en el terreno de juego, De Gea en portería, línea de defensa, Antonio López, Domínguez, Perea, Valera. Por delante Asunsao y Raúl García, las bandas para Reyes y Jurado. La punta de lanza para Forlán e Ibra. Hizo cambios Quique para intentar solucionar ahí la papeleta. Dio entrada a Salvio, a Camacho y a Juanito, pero nada de nada. Derrota del Atleti, goleado en Mallorca ante el conjunto de Goyo Manzano, que se asienta en puestos de Champions. Y con los datos del partido vamos a buscar los resultados, los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda. Jornada 27, Atleti de Bilbao 2, Getafe 2. Para el Bilbao marcaron Orbaiz y Llorente, para el Getafe Manu del Moral y Pedro León. Jerez 2, Tenerife 1. Para el Jerez marcaron Bermejo y Aitami, para el Tenerife marcó Nino. Deportivo de La Coruña 0, Valladolid 2, con goles de Nauceta, Alemán y Mendunyanin para el Valladolid. Real Madrid 3, Sporting de Gijón 1. Los goles del Real Madrid, Van der Bar, Xavi Alonso e Higuaín. El del Sporting, Barral. Español 2, Sevilla 0. Los goles del Español de Osvaldo. Mallorca 4, Atlético de Madrid 1. Para el Mallorca marcaron Víctor, Aduriz, Perea en propia meta y Mattioni. Para el Atlético de Madrid, el uruguayo, Forlán. Osasuna 1, Racing de Santander 3. Para el Osasuna marcó Miguel Flaño. Para el Racing, Colsa, Fernández y Diop. Málaga 2, Villarreal 0. Los goles del Málaga de baja, los dos. Marcó por partida doble. Valencia 2, Almería 0. Los goles del Valencia de Mata y Silva. Valencia, el próximo rival del Atlético de Madrid en la Europa League, tendremos enfrentamiento español. Y en el partido que cerraba la jornada, Messi locura en Zaragoza. Zaragoza 2, Barcelona 4. Los goles del Zaragoza de Adrián, los dos. Y los del Barça, Messi hat-trick. Se sumó a la fiesta Zlatan Ibrahimovic de penalti, partidazo y golazos de Messi. Ahora mismo en la clasificación, en primera división, manda el Real Madrid. 68 puntos, los mismos que tiene el Barça, en ese mano a mano particular. En Champions estarían ahora mismo Valencia tercero con 50 y Mallorca cuarto con 46. La Liga Europea sería para Sevilla quinto con 44 y el Athletic de Bilbao sexto con 42. A las puertas de Europa el Depor séptimo 42. Octavo Getafe 37. Villarreal noveno 36. El Atlético de Madrid está en la zona media décimo con 34. Almería décimo primero 33. Sporting décimo segundo 32. Osasuna décimo tercero 31, al igual que el Español, que es décimo cuarto. El Málaga y el Racing décimo quinto y décimo sexto 30 puntos. Por encima del descenso, Zaragoza suma 26. Un descenso directo que ocupan Valladolid con 23. Tenerife también 23. A 3 puntos de la salvación. Es colista el Jerez con 18, que se resiste a perder la categoría. La próxima jornada en primera, entre semana, donde para este martes tendremos dos partidos: a las 8 Sporting Depor y a las 10 Sevilla Jerez. El miércoles el resto de la jornada, a las 8 de la tarde, Valladolid Español, Racing de Santander Mallorca, Barcelona Osasuna, Tenerife Villarreal, Almería Zaragoza. El miércoles a las 10, Valencia Málaga. Y el día 25, es decir, el jueves, se cierra la jornada con dos partidos: a las 8 Getafe Real Madrid, el derbi de equipos de la Comunidad de Madrid, y también a las 10 se cierra esta jornada de liga con el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, a las 10 en el Calderón. Ahí está el fútbol de primera. Te lo ponemos en bandeja con esa jornada entre semana. Va a servir de telonera para llegar al fin de semana con el gran derbi en el Bernabéu. Real Madrid, Atlético de Madrid, el domingo a las 9. También segunda división, jornada 29. Con todos estos marcadores: Murcia 0, Hércules 0, Elche 2, Albacete 1 con goles de Saúl, Juli y Estuani, Celta 1, Cartagena 0 con gol de Trasorras, Gimnastic 0, Córdoba 2 con goles de Pepe Díaz y José Vega, Villarreal B 3, Real Unión 1 con goles de Montero, Cristóbal, Marco, Rubén y Brit, Las Palmas 1, Recreativo 1 con goles de Miguel de penalti y Miguel en propia meta, Real Sociedad 3, Levante 1 con goles de Bueno, Ansotegui, Zurutuza y Juanlu. Girona 0, Numancia 0. Cádiz 1, Rayo Vallecano 1 con goles de Abraham y Edu Albarca. Huesca 2, Salamanca 0 con goles de Gilvan Gómez y Miquel Rico. Y donde para hoy resta partido entre el Betis y el Castellón, que cerrará la jornada. Ahora mismo en la clasificación, en segunda división, la Real Sociedad líder, 55 puntos. Hércules segundo, 52. Cartagena tercero, 48. Estarían en ascenso a primera. El Betis un partido menos, es cuarto con 45. El Levante quinto también tiene 45, al igual que el Villarreal B, que es sexto. El Numancia séptimo, 44. Elche octavo, 41. Con 38 Recreativo y Córdoba. Con 37 Las Palmas y Girona. 36 puntos tendrían ahora mismo Huesca, Celta y Nastic. 35 Rayo Vallecano, al igual que el Salamanca. 34 el Murcia. Y en descenso directo Cádiz 29, al igual que el Albacete. Penúltimo Real Unión 26, escolista el Castellón con 21. En segunda división la liga volverá el fin de semana. Y donde para el viernes el partido adelantado a las 9 será el Real Unión Cádiz. Para el sábado tendremos el Betis Girona, Rayo Vallecano Celta, Levante Huesca, Albacete Las Palmas, Recreativo Murcia, Córdoba Real Sociedad y Castellón Villarreal B. El domingo 3 partidos: Cartagena Elche, Hércules Nastic y Salamanca Numancia. En este caso tendremos que esperar a tener la quiniela completa para que se juegue ese Betis Castellón de este lunes. A ver los premios, si son o no millonarios. No parece que haya tantos doses. Sorpresa la de Valladolid ante el Depor, la del Racing ante el Osasuna. Mucha suerte. Bueno, pues ahí lo tenemos.